Quiero escapar de tu amor. Quiero escapar de este dolor que es mi perdición. Ya no aguanto amor. Culpa de tu traición. Se me parte el corazón cuando te veo y desespero. Saber por qué me metiste, por qué me guiñaste, por qué dejaste de querer. Y yo que te amaba, que te di todo lo que querías hasta mi vida. Y quiero saber por qué me metiste, por qué me guiñaste, por qué dejaste de querer. Y yo que te amaba, que te di todo lo que querías hasta mi vida. Aléjate, olvídame, porque ya no quiero tu amor. Aléjate. Aléjate, olvídame, porque ya no quiero tu amor.